de Ana María, baila mi son, que es alegría del corazón. De Ana María, baila mi son, que es alegría del corazón. Baila mi son, que es alegría del corazón.